y otra de Colombia, la reina del reggaetón, que es Karol G, con este premio. Y tenemos que celebrar que en un género que, bueno, suele ser dominado por hombres, digamos, en el reggaetón, que ya podemos celebrar el éxito de las mujeres y de las cantantes femeninas. Y vamos a seguir en esto para la próxima canción, que es una mezcla de reggaetón y de la bachata. Sé que ustedes están pensando que esto no puede ser, que no se puede mezclar el reggaetón y la bachata. Pues yo te digo que sí, yo te digo que sí, y que lo han hecho dos artistas dominicanos, otra reina del reggaetón, Nati Natasha, y el príncipe, incluso el rey de la bachata, Romeo Santo. Y esta canción también fue nominada como canción del año en los premios No Nuestro. No ganó, pero bueno, a mí me encanta, la verdad. Es un temazo, confíen en mí. Y como he dicho, que dos cantantes dominicanos. A ver lo que piensan ustedes. Esto es Nati Natasha, Romeo Santo y la mejor versión de mí. No la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quién era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio. Let me finish this track. La mejor versión de ti no la he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropié tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba tu corona. Y hoy se cambian los papeles, se acabó mi suerte. Los llantos que he causado los pago con creces. Por mi dictadura, por mis idioteces, termino en un remix sufriendo por perderte. Es que estoy aquí observando la mejor versión. Disfrutando la mejor versión de mí. Latina de allá, Romeo Santos, dos dominicanos, la mejor versión de mí. Una mezcla de reggaetón y la bachata. Y como digo, una canción que fue nominada para la canción del año en los premios Lo Nuestro. Que me cuesta decir esta frase, los premios Lo Nuestro. Como ustedes ya saben que no soy español, entonces me cuesta algunas veces. Soy humano, soy normal, como todos ustedes. Y bueno, vamos a seguir. Que hemos bajado las vibras un poco. A lo mejor ustedes ya están un poco cansados. Pues yo, mi trabajo es animarse. Entonces esto es lo que voy a hacer. Y la próxima canción que voy a poner, te lo juro que te va a animar. Que igual que la canción que acabo de poner, es una combinación, una colaboración entre dos cantantes o dos grupos, que uno viejo o de los antiguos tiempos, de los viejos tiempos, y uno nuevo. Y es de Marc Anthony y Gente de Zona. Tiene más de 1,3 billones de visualizaciones en YouTube desde que salió en 2015. Y a mí me gusta porque celebra todas las naciones de Latinoamérica. Y bueno, esto es lo que, la razón por la que estamos aquí, en este programa. Para celebrar, para disfrutar de la música del mundo latino. Y como he dicho, que seguro que ustedes lo conocen. A mí me encanta. Era una de las canciones, las primeras canciones que yo escuché sobre la música latina. Que claro, que bueno, en 2015 yo tenía 15 años. Yo estaba todavía escuchando música inglesa o del idioma inglés. Y no estaba escuchando la música latina. Entonces, bueno, tampoco voy a decir que es por esta canción que me enamoré de la música latina, pero que, uff, que cada vez que lo escucho me encanta, te lo juro que me encanta. Puerto Rico me lo regaló. Esto es la gozadera. Es que lleva ya una sonrisa en la cara. O sea, ha subido las vibras tanto. Gente de Zona, Marc Anthony, la gozadera. Yeah. gente de zona, Marc Anthony y La Gozadera en La Hora Latina en Radio Almaína. Que también me amaste, dile. Ahora un poco de Sergio Vaga. Solo en este abismo. Un poco de merengue. Esto es Vete y Dile. Pero nunca el sentimiento. Oye, perdón, creí que eras tú la dueña de mi luz, pero me equivoqué. Fui tan solo un juguete de tus manos, de tus besos, de tus labios. Ayer amantes y ahora somos dos extraños. Perdón, la culpa no es de ti, la culpa no es de mí. El destino es así, la vida muchas veces hace trampa. Ayer te tuve y ahora de ti no tengo nada. Explícale las veces que dijiste que me amabas y tu piel contra mi pecho con locura se abrazaban. Explícale el motivo de las noches y los días que juraste arrodillada que era mía quien querías. Explícale las noches de pasiones y delirios y las veces que la luna de nuestro amor fue testigo. Explícale que fuimos los amantes prisioneros, que los amores cobardes nunca llegarán al cielo. Dile que también me amaste, dile. No me dejes solo en este abismo. Yo tampoco soy culpable, fue la vida despiadada que te puso en mi camino. Dile que también me amaste, dile. Tienes que entender, no soy perfecto. Solo quiero que comprendas que el dinero compra todo, pero nunca el sentimiento. Ve y grítale las noches de pasiones y delirios y las veces que la luna de nuestro amor fue testigo. Explícale que fuimos dos amantes prisioneros, que los amores cobardes nunca llegarán al cielo. Dile que también me amaste, dile. No me dejes solo en este abismo. Yo tampoco soy culpable, fue la vida despiadada que te puse en mi camino. Dile que también me amaste, dile. Tienes que entender, no soy perfecto. Solo quiero que comprendas que el dinero compra todo, pero nunca el sentimiento. Dile a ese a quien amas que ayer fuimos luz y sombra, que la carne se entrega y el alma no se compra. No me dejes solo en este abismo. Yo tampoco soy culpable, fue la vida despiadada que te puso en mi camino. Dile que también me amaste, dile. Tienes que entender, no soy perfecto. Solo quiero que comprendas que el dinero compra todo, pero nunca el sentimiento. Dile, dile, vete y dile. Perdóname, negra. Un merenguito para seguir en La Ola Latina. Sergio Vagas de la República Dominicana, otro cantante dominicano, el tercero ya. Este Vete y Dile, otro tema, la verdad. O sea, no es la música a la que yo escucho, pero me gusta. A veces hace falta bajar las vibras y bueno, apreciar un poco la música antigua. Bueno, alguna noticia que es bastante importante porque yo quería que ustedes participen en el programa, como yo. Si no, me siento solito, ¿sabes? Entonces, si ustedes tienen solicitudes, una notificación de que pueden mandar estas solicitudes a 633-685-488. Lo voy a repetir, 633-685-488. Y bueno, las canciones que ustedes mandan o envían, las voy a poner en el siguiente programa. Les doy mi palabra, ¿eh? Y yo soy un hombre de mi palabra. Están escuchando Radio Almaína en 88.5 la FM. Esto es La Barra Latina. Y vamos a seguir con nuestro viaje del mundo latino. Vamos a quedarnos en... con la música del estilo antiguo, digamos, como Sergio Vaga, porque ya hemos escuchado a algunos de Karol G, Nati Natasha, Romeo Santos, gente de zona, que son todos cantantes nuevos, digamos, o del siglo XXI. Entonces vamos a quedarnos con la música antigua. Una canción de 1991. Y vamos a bajar de la República Dominicana justo abajo, o sea, bueno, todo abajo. De Sudamérica a Argentina. Y vamos a escuchar nuestra primera canción de Argentina en la hora latina. Del género de tango. Como digo que fue, o salió en 1991. Y es de Adriana Varela. Que ahora tiene 68 años, pero sigue haciendo música. Y como dije, yo creo que hace falta apreciar la música de todas partes de Latinoamérica. Entonces, si no hemos puesto una canción argentina, pues hace falta ponerla. Esto es un poquito de tango, a ver lo que ustedes piensan. Es una versión en vivo, porque creo que esto es la mejor versión para disfrutarlo. Esto es Adriana Varela y Como Dos Extraños en La Hora Latina. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas y los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. ¡Qué gran error! Volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver, burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Frente a ti parece ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Ay, gusto de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Adriana Varela y Como dos extraños. Vamos a bajar las vibras un poco. Que ya estamos un poco estresados. O sea, estamos activos. Pero también hace falta descansar un poco. En estas circunstancias en las que nos encontramos, es importante tomar un rato para descansar y para disfrutar. Y por eso estamos aquí. Estamos aquí para disfrutar, para gozar de la música que nos ofrece de todo el mundo latinoamericano. Entonces esto era Adriana Varela, Como dos extraños, del sur de Argentina, del sur de Sudamérica. El punto, el país más sur, sureña de Latinoamérica. Pero desde ahí vamos a subir y luego vamos a seguir subiendo. Vamos a seguir con una canción que les va a recordar del norte de Sudamérica y de Colombia, aunque no sea de un cantante colombiano, tampoco es de un cantante hispanoparlante. Es nuestra primera canción del programa de un artista o un cantante brasileño y se llama Rodrigo Amarante. Nació en Río de Janeiro o Rio de Janeiro. Hombre, si me cuesta hablar español, ¿cómo es que voy a hablar portugués? Bueno, intenté. Y empezó su trabajo musical, digamos, en un grupo de rock que se llama Los Hermanos, que era un grupo brasileño, en 1997. Sin embargo, la canción que yo quiero poner es muy distinto, o muy distinta, al rock a la que estaba acostumbrado. La verdad no tiene un género. O sea, no pertenece a un género en particular. La inspiración de la canción era que el cantante Rodrigo Amarante pensó que este tipo de música sería la música, o habría sido la música a la que habría escuchado la madre de Pablo Escobar. Por eso digo que le va a acordar o recordar de Colombia, porque la canción fue escrita por el Amarante por el programa de Netflix o la serie de Netflix Narcos en 2015, y es la canción de esta serie. A mí me encanta, seguro que ustedes ya lo han escuchado antes. Y bueno, yo me voy a callar ya porque yo quiero escuchar esta canción, la verdad, que es un temazo. Y a ver si les recuerda de la serie de Netflix. Esto es Rodrigo Amarante, nuestro único cantante brasileño de la hora latina esta semana. De la serie de Netflix de Narco. De la música a la que habría escuchado la madre de Pablo Emilio Gaviria Escobar. Esto es Tuyo. Disfruta. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Deseos me vas a dar, que temo ahogar. Te amo. Rodrigo Amarante, tuyo. Entonces, la hora latina. Esta canción me da estrés postraumático, te lo juro. De la serie de Netflix. Y saben ustedes que este año, bueno, ahora mismo yo debería estar en Colombia. Que yo estoy aquí en España como parte de mi carrera. Y tengo que pasar un año en un país hispanoparlante. Por eso estoy aquí, pero yo tenía solicitado y todo un trabajo, un puesto de trabajo en Colombia. Pero por culpa del coronavirus no podía irme. Y menos mal, porque he venido aquí a Granada, a la mejor ciudad del mundo. Bueno, después de Bristol, que es mi ciudad natal. Bueno, no, es un empate, ¿eh? Las dos ciudades son increíbles. Y menos mal que estoy aquí. Disfrutando de las cosas que tiene que ofrecer Granada. Aprovechando del acento granadino y de la gente granadina, que son increíbles. Pero desafortunadamente este programa no se trata de la vida granadina, ni la música granadina, ni nada. Esto se llama La Hora Latina. Entonces vamos a seguir nuestro viaje de Latinoamérica y vamos a seguir más hacia el norte. Bueno, hasta el norte de Norteamérica. El país más norteño de Latinoamérica. A México. Y una canción de Cristian Nodal, que es un cantante que tiene solo 22 años y se ha hecho más popular, cada vez más popular, desde que tenía 19 años y empezó su trabajo, su música. Fue nominado este año como Artista del Año a los premios Lo Nuestro. Bueno, el año pasado y este año, con solo 22 años. Y ha llamado la atención por su fusión de la mariachi tradicional y un sonido más moderno, digamos. O sea, una fusión como a mí me gusta, la verdad, porque la música que es como una combinación de la música antigua, de los viejos tiempos, o que tenía influencia de los viejos tiempos, combinada con una influencia más moderna. Y esto lo hace Cristian Nodal con facilidad. Ha colaborado con artistas, con cantantes como David Bisbal, un español, Piso 21 de Colombia y Juanes también. Y la canción que yo voy a poner salió cuando él tenía solo 19 años. Y esta canción ya tiene más que 1 billón de visualizaciones, perdóname, en YouTube. Él nació en Caborca, México, y esta canción es Cristian Nodal con Adiós Amor. A ver lo que usted piensa. Que sube las vibras, ¿sabes? Una mariachi tradicional, pero tiene una fusión moderna, con estilo moderno. Miro tus ojos y no eres feliz. Y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas, es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero todavía.

de Puerto Rico y Colombia, Ricky Martin y Maluma, y vente pa' acá. ¡Oh, qué temazo! Yo he estado bailando en el estudio, te lo juro. Y Ricky Martin, bueno, uno de los cantantes, los pocos cantantes del mundo de la música latinoamericana que es abiertamente gay. Que es algo que yo quiero discutir en uno de los programas que vienen. Porque creo que es muy importante discutir y hablar no solo de las buenas cosas que ofrece el mundo latino, que ofrece la música latina, sino las cosas que tenemos que tener en cuenta y los problemas que siguen existiendo. Hoy he hablado de las mujeres en la música, por ejemplo, pero todavía sigue habiendo una falta de mujeres en el reggaetón, por ejemplo. La semana pasada hablé de los problemas que siguen en Puerto Rico sobre el racismo y el trabajo que ha hecho Teo Calderón, pero que queda mucho trabajo que hacer. Y con respecto también a la homofobia y a la transfobia también, que la última canción que voy a poner tiene mucho que ver con esto. Y el cantante ha hecho mucho trabajo en esto. Pero antes de que se acabe todo esto, me gustaría repasar un poco de lo que hemos hecho, que ha sido un viajón, ¿eh? Ha sido un viajazo. Empezamos con una colaboración de dos reinas de Karol G y Nicki Minaj de Colombia y los Estados Unidos. Con Tusa, la canción del año en los premios Lo Nuestro este año. Luego bajamos un poquito, o subimos, depende de dónde venimos, a la República Dominicana y una combinación de reggaetón y de la bachata. Que es que la bachata me encanta. Antes de hacer este programa no escuchaba casi nunca a la bachata, pero me encanta. Y como casi todo el mundo cree que me he enamorado de Romeo Santos. Que es muy normal, es muy normal. Y bueno, Nati Natasha y Romeo Santos en La Mejor Versión de Mí, también nominada como canción del año, pero no lo ganó. Luego una celebración de todas las naciones de Latinoamérica, de Gente de Zona y Marc Anthony y La Gozadera, que es una salsa que te pone a bailar como si nada, ¿eh? Luego otro cantante dominicano en Sergio Vargas y un merenguito, un merengue de Vete y Dile. Luego bajamos a Argentina para nuestra primera canción de Argentina y del tango con Adriana Varela y Cómodos Extraños. Y como dije, que si ustedes tienen una solicitud y una canción que tienes que escuchar, pues me lo dice en 633-685-488. Y la semana que viene pues la pongo. Para ustedes, yo quiero hacer lo que ustedes quieran, ¿sabes? Luego seguimos nuestro viaje con un cantante brasileño y una canción que me recuerda demasiado de Colombia, y Rodrigo Amarante y Tuyo, que es la canción de Narcos. Y la música a la que habría escuchado la madre de Pablo Escobar, según Amarante, según lo que dice Amarante. Luego seguimos subiendo al norte de Latinoamérica y un cantante de solo 22 años en Cristian Nodal, un mexicano que ha sido tomando planeta con fuerza, Tsunami, nominado por cantante o artista del año el año pasado y este año en los premios Lo Nuestro. Y finalmente un temazo de Ricky Martin y Maluma y Vente Pa' Acá, que igual que La Gozadera te pone a bailar, ¿eh? Que me da ya vibras de fiesta. Ojalá que abrieran un poco, o que las cosas mejoraran un poco, para que podamos salir un poco y gozar de la música y matar las ganas que tenemos. La cosa ya parece un poco más positivo con cada día que pasa. Pero bueno, hemos llegado al final de este programa de esta semana. Ha volado otra vez y ha sido un placer, como siempre, pasar esta hora del día con ustedes. Solo hay un cantante con el que podemos acabar el programa de hoy.